te quiero hablar de hombre a hombre. Trata de una mujer a quien amamos los dos. Confesar, amigo mío, sé que esto no está bien, es algo prohibido. Ella vive contigo, pero piensa en mí y quiere verme en las noches cuando tú no estás. Yo no lo pude evitar, amigo. Yo vivo arrepentido por lo que pasó. Escúchame, perdóname, por favor. Amigo mío, el juego de este amor.